poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de febrero de 1917. Primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza. Artículo 3. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra Indómita, este programa donde nos gusta reflexionar sobre el poder, sobre la violencia. Queremos agradecer en primer lugar a las radios libres que transmiten nuestra palabra en Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, en Uruguay, Radio Alternativa, y en la Ciudad de México, Qué Huelga Radio. El día de hoy tenemos un programa donde vamos a platicar de la educación, de ese proyecto de educación socialista de la década de los 30. Compañera, por favor, adelante. Buenas, bienvenidas sean todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Pues sí, como decía el compañero, vamos a estar hablando de este periodo interesante post-revolucionario. ¿Y qué tiene que ver esto con los ejes del programa, violencia y poder? Vamos a descubrirlo y vamos viendo poco a poco. Antes de entrar al periodo que queremos entrarle así más de lleno, pues tenemos que irnos un poquito más para atrás. Como sabemos, pues hubo un movimiento revolucionario, que todos conocemos acá en México como la Revolución, que culmina en 1917 y ahí se hace la Constitución, que es la que nos rige a grandes rasgos ahora. ¿Y qué es lo que pasa con la educación después de la Revolución? En este bloque nuestro compañero nos va a platicar de esto. Y pues muchísimas gracias por estar acá, compañero, y adelante, por favor, ¿qué nos puedes contar de el México posrevolucionario y la educación? Muchas gracias, compañera. Antes que iniciar con el tema, me gustaría agradecer la invitación, la oportunidad de platicar con todas ustedes y con todos ustedes sobre un tema que es importante, el de la educación y cómo ha sido esta a lo largo de la historia. Creo que cuando vamos hacia atrás en el pasado, vemos siempre ese asunto como desde los problemas del presente. Y en ese sentido es lo que nos permite ir hacia atrás, porque nuestro presente es solo una parte de ese tiempo histórico que nos permite ir hacia el porvenir, y el presente contiene todo el pasado. Entonces, en ese sentido, no es un ejercicio pasivo ir hacia atrás en el tiempo. Y efectivamente, pues el tiempo de la Revolución Mexicana, el estallido del pueblo mexicano para quitarse el yugo de la dictadura de Porfirio Díaz, que por más de 30 años había gobernado el país, pues tuvo no solamente la parte militar, sino también al generar un mundo nuevo, o que eso pretendían los revolucionarios, la educación jugó un papel muy importante. En un inicio, en esa década de 1910 a 1920, una década de mucha disputa militar, ¿no? Estuvo el maderismo, pero después Victoriano Huerta asesina a Madero y viene ese periodo de dictadura que hace que se levanten otras fuerzas, entre otras la zapatista y la villista, y ahí muchos maestros y maestras se incorporan a la revolución en distintos planos, algunos asesorando o conduciendo a algunos de los líderes, redactando manifiestos, etcétera, otros realmente como soldados, ¿no? Pero no se cerraron del todo las escuelas, o muchas de las escuelas no se cerraron. Siguieron algunos maestros que no se levantaron con el movimiento, siguieron pues dando sus clases, obviamente con mucho susto. Imagínense, una guerra pues siempre es algo que rompe la cotidianidad, ¿no? Rompe nuestras costumbres de todos los días, y pues eso fue un poco lo que sucedió en ese periodo. Cuando ya empieza a pacificarse el asunto, o cuando ya toma el poder el que se llamó el Grupo de Sonora, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, estos tres militares, pues ya como que se logró pacificar, o por lo menos conciliar a las distintas fuerzas en torno a un grupo. El zapatismo siguió en armas, el villismo también, pero obviamente fueron reducidos en términos de su presencia, y reprimidos también. En 1921 hay algo muy importante, que es justamente la fundación de la Secretaría de Educación Pública. El año pasado se conmemoró el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Antes de esto, la educación estaba organizada a nivel de los estados. Cada gobierno de cada entidad federativa tenía su propio sistema educativo. El sistema en Guerrero, el sistema en Baja California, en Yucatán, en cualquier otra de las entidades, y solamente la federación tenía injerencia en la Ciudad de México y los territorios, que era en ese momento el territorio de Nayarit y el territorio de Baja California. En 1917, con la Constitución, que efectivamente en el artículo tercero nos da la garantía del derecho y la obligación de los mexicanos y mexicanas a la educación y la obligación del Estado de brindar las escuelas necesarias, surge la primera posibilidad de hacer una educación popular, o que por lo menos llegara a todos los rincones del país. Sin embargo, Carranza se opuso a que esto fuera bajo la jurisdicción del gobierno federal, y entonces en la idea está el municipio libre, depositó la obligación en los municipios del país de que ellos brindaran la educación. Esto fue un enorme problema porque había muchos municipios con muy pocos recursos. Además, todavía se estaba viviendo la guerra y las consecuencias destructivas de la misma, de la guerra de revolución, de manera que ahí cayó un poco el asunto. Y fue entonces en 1921, ya bajo el gobierno de Álvaro Obregón, cuando pudimos de alguna manera establecer esta Secretaría de Educación Pública, que tuvo una muy importante labor, porque trató de rescatar una de las demandas del pueblo, que era justamente acceder a la educación, alfabetizarse, aprender a leer y escribir, a contar, y de alguna manera eso, como lo ha dicho este gran pedagogo brasileño Paulo Freire, saber leer también es saber leer el mundo, y saber leer el mundo pues es entender nuestra realidad para de alguna forma transformarla. En ese aspecto fue que se buscó crear escuelas en todo el territorio nacional, que para esos años, la década de 1920, México era todavía un país predominantemente rural, es decir, la mayoría de la población vivía en asentamientos rurales. En ese mismo momento, la otra reivindicación es la del derecho a la tierra. Entonces van a ir caminando como estas dos grandes demandas, la de educación popular y la de acceso a la tierra, ¿no? Pero no había los suficientes maestros y las suficientes escuelas. Entonces, la Secretaría de Educación Pública tenía un enorme reto que realizar. Pensemos que no es la Secretaría de Educación Pública actual, tan grandota, tan llena de burocracia, sino que había todavía muy poca organización administrativa. Y entonces fueron los maestros y las maestras quienes de alguna manera sostuvieron esas primeras iniciativas que tienen que ver con misiones culturales, con la creación de lo que se llama la escuela rural, con la formación de las escuelas normales rurales para formar maestros que fueran a trabajar en el campo. Y para que pudieran trabajar en el campo de manera eficaz, pues había que procurar pues hacerles que entendieran lo que es el campo, lo que es la mentalidad campesina, lo que es los problemas campesinos, lo que son los problemas de la tierra, los problemas del cultivo de la tierra, ¿no? Las plagas, las épocas del año, cuándo cultivar, etcétera, que son saberes que el campesino ya sabía, pero que la idea de la secretaría era llevarle las nuevas mejoras para hacer más productiva la tierra. Esa era, de alguna forma, una de las finalidades, y la otra era la de la alfabetización. Con Porfirio Díaz se heredó ya en la Revolución un enorme rezago educativo, más del 80% de la población no sabía leer y escribir. Esto nos da una idea de la magnitud, estamos hablando de millones de personas que si bien tenían contacto con la palabra escrita, de muchas maneras, en sus trámites, para distintas cosas, incluso en las demandas por dotación de ejidos, no sabían leer y escribir de manera fluida. La forma de acercarse a la cultura escrita es que en el pueblo el que sabía leer, que generalmente era el escribano, ¿no?, o el secretario del ayuntamiento, o el juez auxiliar en un pueblo o en un barrio, leía la correspondencia o leía el periódico que alcanzaba a llegar. Eso fue muy eficaz en el caso, por ejemplo, de la prensa magonista, del grupo de Flores Magón. Su periódico Regeneración circuló ampliamente, fue un medio organizativo también, y pues frente a que no había mucha gente que sabía leer y escribir, por las tardes o en algún momento del día, se leía en voz alta. De manera que por eso hay que decir que el pueblo, si bien era analfabeto, tenía contacto con la cultura escrita y tenía distintos usos de ese alfabeto. Creo que ese es el principio, lo que podemos decir, de esta educación posrevolucionaria, que por otro lado trata de romper con las ideas pedagógicas que estaban durante la dictadura de Porfirio Díaz, es decir, estas ideas que eran como más elitistas, como más pensadas en el modo citadino, en el modo de las ciudades, educar para las ciudades, educar para una ciudadanía, y que entonces no recogía los saberes y las necesidades de saber de la población rural y de la población pobre que vivía en las ciudades, en México, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey y en otras ciudades de la República Mexicana. Ese es, digamos, lo que podemos ir comentando. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cómo eran las diferencias de esta pedagogía elitista que venía del porfiriato y lo que ya se va a pensar en el periodo en que ya se crea la SED y que se dirige esta educación hacia el campo? Claro que sí. Bueno, la diferencia central es esa, que se busca ir hacia fundar escuelas en el campo, ¿no?, en la amplia geografía nacional, en las sierras, en las distintas montañas, etcétera, del país, incluso en las zonas costeras, para también llevar educación a los pescadores y a los campesinos, por supuesto a los trabajadores en los agrupamientos más urbanos. La diferencia es que no se estaba pensando en preparar solamente para acceder a la universidad y formar profesionistas que podrían ser médicos, abogados, fundamentalmente, ¿no?, contadores, sino pensar en las necesidades de saber del pueblo, que necesitaba conocer el alfabeto para poderse comunicar de mejor manera, necesitaba saber contar, sumar, restar, dividir, multiplicar, hacer cuentas, poder tener nociones de geometría que le permitieran pues tener nociones para cuando venía el reparto agrario, dialogar con el ingeniero agrónomo y ver cómo iba a ser la medición de esas hectáreas que por ley le habían sido dotadas al pueblo como para la fundación de un ejido. Para eso necesitaban ese tipo de conocimientos que, por ser muy elitista en el gobierno o en la dictadura porfiriana, no llegaban al pueblo. Por otro lado, se buscó romper con la idea de que los saberes están solo en los libros. Esta educación libresca, de que si sabes leer y lees, eres educado. El pueblo está educado por sus familias, por las familias de los pobladores, pero también por los saberes tradicionales, ¿no?, que se transmiten de los viejos a los más jóvenes y a los niños y niñas, de manera que, pero esos saberes no se reconocen como legítimos o no se reconocían como legítimos, y entonces esto permitió romper con esa idea de que solamente en los libros estaba el conocimiento importante. Los libros jugaban y siguen jugando un papel muy importante, eso no se debe negar, pero también había saberes que, si bien no estaban escritos, eran importantes. Cómo calcular cuándo viene el periodo de lluvias, cómo calcular cuándo se debe comenzar a sembrar, cómo combatir las plagas, cómo diversificar los cultivos, etcétera. En el caso del campo, pues el campesino lo sabe, y por eso es que esa es una de las principales diferencias que había en ese sentido. La otra, muy brevemente, sería que el gobierno revolucionario quería crear una nueva sociedad, supuestamente más democrática, y en ese sentido la escuela pretendía también generar contenidos cívicos para la democracia. Me parece que nos has aclarado bastante cuáles son las diferencias respecto a estos dos tipos de proyectos de nación, dos tipos de proyectos de educación. Y creo que nos das un referente histórico muy claro acerca de por dónde iba la educación, por qué fue importante la creación de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo esta orientación educativa hacia las necesidades populares. Y a propósito de la movilización popular, vamos a escuchar la siguiente canción, Los Agraristas, con letra de Concha Michel, aquí en Palabra Indómita. Que los agraristas somos una puta de ladrones, porque no queremos ser los dueños de los patrones. Ay, compañeros, se me figura que lo que tienen es puro miedo. Tan habladores, esos presumidos amos, que se cuiden un poquito, que sus tropos les sacamos. Ay, compañeros, se me figura que lo que tienen es puro miedo. Pero dime, compañero, la tierra que se las dio, que los ladrones son ellos, eso es lo que digo yo. Compañeros, se me figura que yo los mando a la sepultura. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 12 de diciembre de 1934. Presidente en turno, Lázaro Cárdenas del Río. Primera reforma. Artículo 3. La educación será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Solo el Estado, Federación, Estados, Municipios, impartirá educación primaria, secundaria y normal. La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente. Estamos de regreso en Palabra Indómita, platicando con nuestro invitado acerca de la educación y la revolución. Y en este bloque nos gustaría que nos platicaras sobre dos ideas que vienen con esta nueva forma de educación, esta nueva forma de ver la sociedad, que van a ser la educación laica y la educación socialista en México. Para eso, pues es importante que podamos comprender algo que ya mencionaste antes, pero que ahorita yo creo nos vas a platicar un poco más, el papel del magisterio en la reforma agraria y la importancia de las misiones culturales. Por favor. Sí, con todo gusto, compañero. Es un tema muy fascinante cuando uno se asoma a esta época y ve el compromiso de maestros y maestras, muchos de ellos formados en la práctica, pudieron llegar a una escuela a enseñar porque habían completado su primaria. No, muchos de ellos no eran maestros normalistas, pero se habían formado en ese sentido, es decir, eran hijos de campesinos, eran hijos de trabajadores, de artesanos, o de mineros, en algunos casos, según la región del país en la que estemos hablando, y tenían ese compromiso y esa efervescencia que daba el saber que habían quitado a un dictador y que se podía construir una sociedad nueva. Por supuesto, la idea de que estos maestros, como no tenían toda la preparación pedagógica que supone el ejercicio de enseñar, entender a los niños, entender cómo transmitir los conocimientos, el uso de recursos didácticos, pues obviamente las misiones culturales se crearon muy al principio de la creación de la Secretaría de Educación Pública, con la idea de que esos maestros que sabían un poco más, que tenían mucha más experiencia y que estaban comprometidos con llevar esos saberes a las escuelas rurales, se asentaran en las poblaciones, invitaran a la población a estar durante una semana o algunos días en esa población a la que llegaban, y a los maestros y maestras de las cercanías de la población a la que llegaban, para enseñarles distintas actividades, distintos saberes, pero sobre todo para transmitirles como la convicción de que maestros y maestras serían muy importantes para crear esta nueva sociedad. Esas misiones culturales tienen el nombre de misión porque José Vasconcelos, que era el secretario de Educación Pública, fundador de esto, tenía como la idea de que jugarían un papel similar al que tuvieron los misioneros al inicio de la colonia en México, cuatro siglos anteriores, para poder evangelizar a la población indígena del país, ¿no? A los purépecha, mexicas, etcétera, ¿no? Otomís, todos los demás pueblos originarios, y pues llevarles el evangelio, ¿no? Quitarles su religión, llevarles la religión católica, etcétera. Muchos de ellos muy preparados, estos misioneros evangélicos, franciscanos, dominicos, de otras órdenes religiosas, que llevaron también digamos, no solo lo que ellos decían en la palabra de Dios, sino también saberes de oficios y de otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a hablar de Vasco de Quiroga y de otros personajes importantes que se comprometieron con estos saberes en una sociedad colonial, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es una sociedad donde pues los españoles habían sido los conquistadores y había que mantener ahora una sociedad a imagen y semejanza de la de España. Esa labor pedagógica, educativa, formativa que hicieron esos misioneros fue la que inspiró a Vasconcelos. Por supuesto, no para llevar la palabra de Dios, ahí entra lo de la idea de educación laica, sino para llevar aquellos valores cívicos, identitarios de lo nacional, que nos identificaran como mexicanos y mexicanas, aspirantes a construir una democracia, aspirantes a ejercer derechos, ¿no? Eso sería un poco la idea de ciudadanía que se pensaba, y estos misioneros iban a llevar esos saberes a estos maestros poco formados para que a su vez estos maestros después los reprodujeran en las aulas. Esa un poco fue la idea de las misiones. Inicialmente las misiones culturales eran itinerantes, es decir, se instalaban en una población por unos días, máximo 10 días, y después con los años, pocos años, se evaluó que el impacto que tenía cuando eran solo itinerantes era menor, y entonces se pensaron en misiones culturales permanentes. Estas ideas de misiones culturales permanentes decían que había que ubicar a la misión durante un mes en una población. ¿Y quiénes iban? Pues iba un maestro o maestra rural, iba una señora que sabía de economía doméstica, iba un carpintero, iba un profesor de educación física, todos ellos con la idea de hacer distintas actividades con la población. La idea es que la escuela se convirtiera en el centro de la actividad de un pueblo, por eso también se le identificó como la casa del pueblo, ¿no? Y esa idea obligaba al maestro a tener una jornada que no solo era atender a los niños en la mañana, sino en la tarde a lo mejor a los adultos que no sabían leer y escribir, y también a encabezar de alguna manera la organización de la población. Jugaron un papel en varias regiones del país muy importante para impulsar la reforma agraria, es decir, organizar, ver todo el procedimiento que se tenía que hacer, la solicitud de dotación de tierras, todo el trámite que era muchas veces muy largo, había que comprobar que había habido despojo de tierras, y muchos maestros y maestras contribuyeron a eso, porque eran los que orientaban a dónde tenían que ir a hacer los trámites, a qué oficina tratar, cuánto tiempo se seguía. No fueron solo los maestros, había líderes campesinos, por supuesto, pero los maestros en ese sentido jugaron un papel muy importante, no solo para enseñar a leer y escribir, sino también para organizar a la población en el campo. Eso es muy importante. Además de las misiones culturales, estaba y de esta reforma agraria, que tuvo distintos procesos, a veces en algunos momentos en la década de 1920 el reparto se hizo un poco lento, se empezó a burocratizar, hubo también los latifundistas, buscaron las formas de evitar que sus latifundios fueran fraccionados y se fundaran ejidos, y pues estas estrategias que utilizaron también con ayuda de abogados y otras cosas, fueron enfrentadas también por los maestros. Hubo maestros y maestras que fueron perseguidos, algunos de ellos asesinados incluso, por encabezar, digamos, al pueblo en su justa demanda de tierra. Eso creo que también pasó. Hay, creo que, muchas historias en ese sentido importantes que se han podido escribir, que se han documentado sobre este papel de maestros y maestras. En otras regiones del país también sucedió que cuando llegaron, como ya les había yo dicho, la organización de la educación primero estaba en manos de los gobiernos de los estados. Cuando llega la Secretaría de Educación Pública mediante convenios con estos gobiernos, muchos maestros de los gobiernos de los estados seguían como en la forma de enseñar propia del porfirismo, es decir, la escuela cerrada, no tratar los asuntos sociales ni demás. Y entonces, donde no había llegado la federación todavía, estos maestros no encabezaron el reparto agrario, sino fueron los propios pobladores. Quizás eso les llevó más tiempo en algunos casos, no necesariamente en todos. Ese es un poco lo que podríamos decir de esta geografía del país en la que los maestros de alguna forma enseñaron derechos, y enseñaron a organizar, y también ellos como gremio comenzaron a organizarse para pues mejoras, porque toda esta tarea era muy importante, pero no siempre estaba bien retribuida. Los salarios de los maestros eran muy, muy pequeños, no, muchas veces no les alcanzaba para escribir. Las escuelas, muchas de ellas eran adaptaciones de edificios, se comenzó a construir escuelas y dentro del proyecto de las escuelas en el campo había que destinar un cuarto para que ahí viviera el maestro y su familia o la maestra y su familia. Creo que eso también fue importante porque permitió la contribución, aún con la pobreza de muchos lugares del campo, de contribuir con mano de obra a construir esas escuelas. Por eso la escuela se volvió el centro de reunión de las actividades de la población, que antes no sucedía, y cuando digo antes hablo de la dictadura de Porfirio Díaz. A mí hay una figura, a ver si nos da tiempo así rápidamente, porque tampoco me quiero detener mucho en esa figura, pero sí creo que es importante mencionarla. Esta figura que a mí me causa sentimientos mixtos, que es el general Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que esta reforma, el artículo tercero, la hace él, ¿no? Bueno, en su gobierno la hacen, donde meten esta palabra socialista. Entonces, es como muy loco ver a un general, que pues era un general del ejército mexicano, como nosotros vemos ahora el ejército mexicano, impulsando la educación socialista. Que nos puedes contar un poquito de Cárdenas así, pero muy rápido ya para cerrar, tampoco nos queremos enfocar mucho en él. Claro que sí, compañera. Esto es importante porque además de lo que hemos dicho un poco de la educación laica, ahora habría que hablar de la educación socialista, de la que no habíamos hablado. Efectivamente es con Cárdenas, que era un general, pero él, digamos, cuando se ve su biografía, se ve su sensibilidad, dicen sus biógrafos, hacia escuchar a los sectores del pueblo, indígenas, pero también campesinos, mestizos, trabajadores, ¿no? Él fue gobernador de Michoacán antes de ser presidente y ahí ensayó algunas de estas ideas de cómo llevar la educación, cómo organizar a la población, a los sectores campesinos, a los sectores obreros, a los soldados rasos, ¿no?, que también vivían en condiciones de pobreza. Y pues eso lo hizo diferente probablemente de otros generales de la época, ¿no? Esa necesidad, él solía visitar los pueblos. Se dice que fue de los primeros presidentes que antes de ser elegido en su campaña, digamos, visitó muchos lugares, se sentaba a comer, a escuchar a la población, y eso pues de alguna manera le permitió articular una serie de demandas para hacerlas en su proyecto de nación. La idea de educación socialista es muy polémica. Justamente yo creo que a ti, compañera, te dice esto de me da como sentimientos encontrados. Efectivamente, como una de las críticas que se hace es cómo se podía hacer una educación socialista en un país capitalista como era México y como sigue siendo. Pues esa era una de las cosas, ¿no? La idea de educación socialista, si nos vamos a la letra de lo que decía el artículo tercero, era que se buscaba que se entendiera un conocimiento exacto del universo y de la sociedad, ¿no? Eso era un poco ir más allá de lo laico, y era una idea un poco más radical que lo de lo laico, y en ese sentido se agrupó esto. Ahí había muchas maneras de entenderlo de socialista, no solamente en el gobierno, sino los propios maestros y maestras entendieron de distinta manera la educación socialista. No se pretendía en el gobierno de Cárdenas abolir la propiedad privada, simplemente se buscaba crear la propiedad colectiva mediante los ejidos, mediante los sindicatos y las cooperativas, en el caso de la industria, y eso era de alguna manera acorde con un sistema capitalista donde se permitía la propiedad privada de las fábricas, de las tierras, pero obviamente también esta otra propiedad colectiva en ese aspecto. Creo que eso es parte de lo que hace muy interesante este periodo de la educación socialista. Hay un periodo anterior del que no hablé, que también es muy importante, que es este de la educación racionalista, que se ensayó en Tabasco, en Veracruz, en Yucatán, en la península de Yucatán, no solo en el hoy estado de Yucatán, y que fue un poco con una base anarquista, con una base ahí sí no solo laica, sino anticlerical, y que de alguna forma esos grupos se mantuvieron y llevaron la discusión de la reforma de este artículo tercero hasta llevarlo a la idea de la educación socialista. Creo que ese sería un poco. Bajo esta idea de este artículo tercero se fueron planeando los libros de texto que se usaron, se fueron usando también ideales del profesor como aquel líder social que no solamente se tendría que limitar a enseñar a través de las cuatro paredes del salón de clases, sino también a participar activamente en los problemas del pueblo, ¿no? Si no tenían agua, pues procurar el abastecimiento, ¿no? Si no había drenaje, pues tramitar esas cosas, y no solamente la cuestión de la tierra. Creo que eso es lo que yo podría decir a muy grandes rasgos de lo que fue ese periodo, que es muy interesante. Y efectivamente, Cárdenas, de alguna forma, pues después con la expropiación petrolera, con ese reparto agrario muy importante que hizo en varias regiones de la República, en el Soconusco, en Chiapas, en la región de La Laguna, etcétera, pues obviamente dejó una impronta popular importante, y hay pues mucha gente que después se sintió comprometido con su hijo y dijo, bueno, pues es que su padre nos dio la tierra, su padre nos dio el empleo, su padre hizo que el petróleo fuera mexicano, etcétera. Entonces sí se caracteriza ese gobierno, bueno, ese presidente por ese carácter popular que algunos le llamarían populista. Viendo todo este contexto, ahora vamos a escuchar otra canción con letra de Concha Michel, esta gran luchadora comunista, que se llama La Unión, interpretada por Al Golpe del Guatimé, aquí en Palabra en Donde. Cárdenas del pueblo y viendo tantas traiciones, cual buen revolucionario se fajó bien los calzones. Con una gran claridad no los dice Carlos Mal cómo se va organizando la fuerza que ha de triunfar. Ya con esta me despido, mis queridos compañeros, y para el último esfuerzo, solo unidos venceremos. Palabra indómita. Regresamos a Palabra indómita y ahora, después de este panorama general, nos vamos a ir como acotando más en el proceso justamente de alfabetización de adultos. Mientras preparábamos este programa, yo estaba pensando en cómo después de los procesos revolucionarios siempre tiene que haber un proceso de alfabetización, una campaña. Y tenemos grandes ejemplos como Cuba, como Nicaragua Sandinista, la de aquellos años, ¿verdad? Y obviamente aquí en México también posrevolucionario, aunque haya sido, o sea, empieza todo esto, pero ya con Cárdenas viene como un esfuerzo mayor y con este gran apellido de la educación, ya no era nada más laica, sino también socialista, hay mucho interés en la alfabetización a las personas mayores, a los obreros, a los campesinos, ¿no? Porque entonces, no sé qué nos puedas comentar de esto y hablar de este instrumento tan bonito que ya está por ahí en un facsímil de la Cartilla de Liberación Proletaria. Sí, claro que sí, compañera. Ahí hay que decir que sí, justamente en el sexenio del gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, hubo dos campañas de alfabetización que se buscaba justamente lograr que la población mayor pudiera aprender a leer y escribir. Se suponía que los niños y niñas iban a aprender en las escuelas, pero ¿qué pasaba con sus padres, con sus abuelos? Pues había que alfabetizarlos como una justa demanda, ¿no? Una demanda popular, democrática, que les abre una ventana distinta a los saberes, ¿no? Les amplía la mirada. Y no fue la primera ocasión en este siglo XX que hubo esto. Con Vasconcelos hubo una campaña de alfabetización, él invitó a la población a sumarse. Lo hizo desde que era rector de la Universidad Nacional, que todavía en esos años, 1920, no era autónoma. Pero él como rector lanzó una campaña de alfabetización, pidió a la población, no solo a los maestros, sino a todo el que supiera leer y escribir, a sumarse a esa alfabetización. Incluso hubo un ejército de niños y niñas que iban a alfabetizar. La diferencia con las campañas cardenistas es que en la de Vasconcelos se usaron los libros o los textos para enseñar a leer y escribir que usaban los niños. Se usaron con los adultos y eso pues representaba un problema porque el lenguaje era distinto. Y no solo el lenguaje, sino el adulto que acudía a un centro de alfabetización o que aceptaba que una persona lo alfabetizara, pues se sentía incómodo porque era tratado como alguien ignorante, como alguien que no sabía absolutamente nada. Lo único que no sabía era leer y escribir, pero tenía una experiencia de vida, saberes, muchas cosas muy importantes que eran negadas con el tratamiento este de ponerle lecciones muy pensadas para niños y niñas, que quizás en ese sentido eran eficaces para los niños y las niñas, pero no así para los adultos. Eso fue un problema, y eso puede ser parte de los límites que tuvo la campaña de Vasconcelos. Otros límites tienen que ver con lo económico, también la expansión de la escuela rural tuvo esos límites en cuanto a asistencia escolar, porque pues mucha gente vivía muy pobre y necesitaba que niños y niñas pues ayudaran en la parcela o ayudaran a cuidar los animales, etcétera, ¿no? Entonces no iban a la escuela. Cuando ya Cárdenas se da cuenta de esto, el gobierno de Cárdenas, su secretario de Educación, los maestros le van demandando, se impulsa esta campaña alfabetizante y se crea una cartilla de liberación proletaria. Es un texto de lectura y escritura que se publicó en 1939, ya muy avanzado el gobierno de Cárdenas. Fue escrito por una maestra, Blanca Luna Islas, de la que se sabe muy poco, de la que incluso algunos suponen que es un seudónimo. Eso solo se podrá aclarar si vamos al archivo de la Secretaría de Educación Pública y buscamos su expediente, y eso nos va a resolver ese asunto. Pero lo importante no solo es su autoría, menciono su nombre porque es justo mencionarla, sino lo que era la elaboración de esta cartilla, que por primera vez está tratando de tratar al adulto, o sea, está pensada el diseño de las lecciones pensando en el adulto, y no el adulto en abstracto, sino pensando en ese trabajador o en ese campesino o en ese ejidatario que van a aprender a leer y escribir. Entonces, al tiempo que están escribiendo, que están aprendiendo a leer y escribir, están teniendo lecciones y contenidos sobre lo que está haciendo el gobierno. Ahí, por ejemplo, cuando se da una lección sobre el 20 de noviembre, que todos sabemos que es cuando se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, en la cartilla, en lugar de poner a Madero, ponen a Aquiles Cerdán. Es una variación de esto, pero ponen también a los soldados trabajando por la paz, haciendo caminos, ilustraciones donde se va viendo al ingeniero agrónomo midiendo los terrenos, ayudado por un campesino, que por cierto en el dibujo de la cartilla está descalzo, y están midiendo para después hacer el reporte y poder proceder al reparto agrario. Por supuesto, figuras como Emiliano Zapata aparecen, ¿no? Y aparecen una serie de consignas, que son consignas que el gobierno también quería impulsar, que apelan a la organización, que apelan a la fuerza popular, y al final, cuando se supone que si se siguió toda la cartilla, hay algunas lecciones ya más extensas, algunos discursos de Lázaro Cárdenas en esta cartilla, algunos artículos del Código Agrario, de la Ley Federal del Trabajo y de otros instrumentos que en ese momento eran parte programática del gobierno. Entonces, esta cartilla tiene como esa pretensión, ¿no? Por primera vez en la historia de México se ve al adulto como alguien que tiene características distintas a los niños para aprender, y que entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar material para que aprenda, ¿no? Esa es básicamente la idea de esta cartilla, que tiene toda una serie de ilustraciones que van hacia las consignas, habla de cooperativas, habla de la democracia, habla de las masas liberadas, ¿no? Entonces hay figuras donde se ven las cadenas rotas, de las cadenas de un campesino o de un obrero, ¿no? Hay también la figura de aquel ambicioso que tiene sus bolsas de dinero y no las quiere soltar, y es en ese sentido todo un mensaje gráfico, pero que va acompañado de frases y oraciones en la enseñanza de la lectura y de la escritura. Por supuesto, también están los valores nacionales. Una de las primeras lecciones tiene el escudo de la bandera nacional, está la propia bandera nacional, hay una imagen de Lázaro Cárdenas, es decir, es una cartilla también, digamos, nacionalista o nacional popular, si lo quieren llamar así, y la portada es interesante porque tiene a un campesino portando una hoz y un soldado. No hay un obrero, pero sí un soldado, que en ese momento es el proceso en el que Cárdenas también está organizando en lo que se llamó después el Partido de la Revolución Mexicana, a los sectores sociales. Por un lado los campesinos, por otro los obreros, y por otro los soldados, y por otro este sector popular que podrían ser pues la gente que trabajaba en gobierno, los que llamamos burócratas, ¿no? Entonces esta cartilla adelantaba un poco esto. Poco sabemos de su uso, ¿sí? Realmente se descubrió hasta hace muy poco que existía, porque no hay muchos ejemplares de esto. De hecho, en la historia que relatan, que se enseña en las normales o que se enseña en otros lugares, hacía aparecer que la primera cartilla que se creó fue en el sexenio de Ávila Camacho, cuando también se hizo una campaña nacional contra el analfabetismo. Pero pues este hallazgo es importante porque nos da otra mirada distinta nos vuelve a confirmar la idea del carácter popular y socialista de la educación, más allá de sus limitaciones o más allá de las críticas que se le puedan hacer. Hay que reconocer que finalmente fue una intención importante de la élite política revolucionaria cardenista de llevar el conocimiento al mayor número de personas, ¿no? ¿Cuántos de estos aprendieron? Esas son incógnitas que seguramente el tiempo nos ayudará a responder. Está muy interesante lo que nos estás platicando sobre esta cartilla de liberación proletaria en este contexto en que el cardenismo hablaba de una educación socialista. Y yo quiero invitarte a que nos platiques un poco más acerca del papel de los maestros. Ya nos habías dicho que ellos son los que van a visitar las comunidades, van a llevar adelante todo este proceso de reforma, van a llevar esta alfabetización, pero no hay estrictamente un programa que seguir, sino que estos maestros tienen que ir pensando cuál va a ser la forma que se van a dirigir hacia los campesinos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí. Obviamente, la escuela fue, en muchos de los casos, la primera agencia del gobierno a llegar. Llegó mucho antes que otros servicios, llegó mucho antes que la clínica rural para atender a la población enferma. El doctor llegó después que el profesor, en muchos de los casos, ¿no? Llegó incluso antes de que se construyeran caminos asfaltados o de mejor material, ¿no? Y eso, evidentemente, es muy importante para ubicar el papel de maestros y maestras. Se ha enfatizado, y yo lo he hecho ahorita a lo largo de lo que estamos platicando, mucho en la cuestión de la reforma agraria, pero también fueron muy importantes para convencer a la población de apoyar la expropiación petrolera que se efectuó en 1938. Es decir, que frente al gran conflicto internacional que supuso esta medida, por lo menos Inglaterra y Estados Unidos, sus gobiernos no estuvieron muy de acuerdo con la medida, pero la movilización popular en defensa de que el petróleo es nuestro, que los bienes que están bajo la superficie son de la nación y por tanto del pueblo, mucho de esta labor fue convencimiento de maestros y maestras, ¿no? Pero no a los niños nada más, sino también a los padres de familia. Eso es importante comentarlo también, porque si no hubiera sido así, obviamente esto no siempre está reconocido, porque tendemos a poner al maestro o a la maestra en su salón de clases nada más, y acá había algo más que eso, ¿no? El profesor podía salir, circular, tener reuniones, la escuela también era lugar donde se hacía la asamblea general, donde se hacía la asamblea comunitaria, donde también se efectuaban las campañas de vacunación que se empezaron a impulsar, ¿no? Entonces, todo esto le da a la escuela un papel muy importante, y la escuela no es solamente el edificio, sino son efectivamente maestros y maestras que son los que hacen un poco esta historia. Por tantas actividades que se le involucraban al maestro, a veces la posibilidad de alfabetizar a los niños y a las niñas iba mucho más lento. Pero además de que iba más lento, pues como ya dije, muchos niños y niñas no podían ir a la escuela todo el año, y entonces también su aprendizaje era mucho más lento. Por ahí se ensayaron internados, se ensayaron desayunos escolares, etcétera, para poder sostener esto, ¿no? De alguna otra forma. Pero yo sí pienso que mucho del éxito o de que no haya causado un retroceso la expropiación petrolera tuvo que ver con este papel de la población de acceder, y hay fotografías que lo ilustran de manera muy clara, ¿no? Se llamó a hacer a la población a hacer donativos para poder pagar las cuotas que significaban las compañías petroleras por la expropiación. Y hay fotografías donde se ve las alcancías de niños entregadas a los gobernantes municipales para que a su vez los llevaran a la federación, o se ven señoras que llevan una gallina que están donando para que juntos pudieran enfrentar esos costos que supuso la expropiación en términos de la indemnización que tenían que tener las compañías petroleras, ¿no? Y eso, ¿cómo lo podemos explicar? Pues solamente con el convencimiento. Y ese convencimiento, ¿cómo se hizo? Pues se hizo no solamente por un discurso de Lázaro Cárdenas o por un llamado en la radio de alguna autoridad, sino también por esta labor silenciosa, callada, pero muy efectiva de los maestros y de las maestras. Creo que eso es también como muy importante mencionarlo, ¿no? Pues no cabe duda que fue importantísimo el papel que desempeñaron maestras y maestros para llevar estas ideas de revolución, estas ideas de derechos de los campesinos hacia las comunidades. También cabe resaltar lo que has mencionado de manera constante: la escuela en el centro de la comunidad, para las asambleas ejidales, para las campañas de vacunación, para que se platicara de los problemas. Y ahora vámonos a escuchar una canción que León Gieco le dedica a las maestras y maestros alfabetizadores. Esta canción se llama Encuentros, aquí en Palabra Indómita. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera, como un milagro, la vergüenza. Chaco, por ejemplo. Enseñar nombres y letras. Estamos de regreso en Palabra Indómita. Nuestro invitado nos está platicando acerca de esta cartilla de liberación proletaria que formó parte de este proyecto de alfabetización dirigido hacia las comunidades durante el periodo del cardenismo, con esta etiqueta de educación socialista. Y esta cartilla tiene un referente del otro lado del Atlántico, en España, en un momento en que se está ensayando ahí el proyecto de la República, y allá se va a crear una cartilla, ¿no? La cartilla escolar antifascista. Y hay muchas similitudes entre aquella cartilla y esta de la que nos estás platicando. Entonces, y hay coincidencias, ¿no? Con la España republicana, el México revolucionario, la época del cardenismo. Y por otra parte, también nos gustaría que nos platicaras acerca de las ilustraciones que hay en esta cartilla. Ya nos platicaste cuáles son, pero referirnos a cuál es la estética. Y además esta... No es que no es sospecha, que será como intuición de que a lo mejor estuvieron involucrados uno o varios artistas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la famosa LEAR. Por favor. Sí, efectivamente la cartilla escolar antifascista fue creada bajo la misma idea de pensar en el adulto como el que va a aprender a leer y escribir durante la Guerra Civil Española. Fue creada por el ejército republicano, porque muchos de sus soldados, muchos de los componentes de este ejército, pues eran campesinos y trabajadores analfabetos. Entonces se creó como que en la idea de cuando no había un combate, pudieran aprender a leer y escribir, y como un mecanismo más de defender, no solo con las armas, sino también con el convencimiento de por qué estaban luchando, que era por la defensa de la República, pudieran aprender a leer y escribir. Junto a esa cartilla escolar antifascista se hizo una cartilla aritmética antifascista también, menos conocida, que también enseñaba a leer y escribir y que tenía consignas muy interesantes. Por ejemplo, para cuando empezaban a entrar a la lección de la suma, decían: mientras más sumemos del pueblo, la victoria republicana llegará más pronto. O luego decía: si nos dividimos, para enseñar la división como operación aritmética, si nos dividimos, el enemigo nos va a vencer, ¿no? Entonces eran una serie de consignas que no solamente era enseñar a contar, sino llevar un contenido ideológico, llevar un contenido republicano. Lamentablemente, como todos sabemos, pues terminó cayendo la República y España tuvo varias décadas de dictadura con Francisco Franco. Pero esta cartilla, y obviamente durante esa dictadura esta cartilla fue destruida de muchas maneras, pero siempre faltará alguien que la pudo conservar y hoy la tiene en una edición facsimilar que se puede circular. A partir de eso es que podemos saber esas similitudes. Están no obviamente en la cartilla de liberación proletaria del cardenismo, no hay como esta idea bélica que sí está en la cartilla antifascista, porque insisto, esa fue hecha en la guerra civil, ¿no? Pero sí hay como toda la retórica de unidad popular, de demandas, de movilización popular. Hay varias, pues, dibujos donde se ve a la población encabezando una manifestación o en un piquete de huelga. Cuestiones de estas, la ruptura de cadenas que está asociada a la libertad, que está asociada a la soberanía y a su defensa, están como muy similares, pero también hay otras cosas. Yo creo que toda la parte pedagógica de cómo enseñar es muy parecida, ¿no? Va de la idea de las sílabas a las palabras, de aprender primero las sílabas y luego las palabras. Este era uno de los métodos. Ahora hay otros métodos que van de la palabra a descomponerla luego en sílabas y de las sílabas a las letras, ¿no? Pero bueno, en ese momento esta es la que estaba en boga, era la más, se pensaba la más eficaz. Y luego hay ciertos fotomontajes muy parecidos. En la cartilla antifascista, uno de estos fotomontajes pone al ministro de Educación, ¿no? Y el edificio del Ministerio de Educación en Madrid, y en la cartilla antifascista también hay un montaje así, donde está Gonzalo Vázquez Vela, que era el secretario de Educación en el cardenismo, ¿no? Entonces, hay esas similitudes importantes. Seguramente circuló algún ejemplar de esta cartilla escolar antifascista en México. Recuerden que también cuando cae la República, o ya un poco desde antes, Cárdenas ordena poder evacuar a población española, ¿no?, republicana, que están cayendo. Vino una enorme inmigración intelectual, que vinieron a enriquecer las instituciones educativas, pero también vinieron trabajadores y vinieron amas de casa, y se acordarán, hubo un contingente de cerca de 500 niños que fueron traídos cuando todavía la guerra no se acababa, que fueron traídos por sus padres para salvarlos, terminaron en Morelia. No es gratuito que haya sido Morelia, insisto, Cárdenas era michoacano, entonces ahí se quedaron. Cuando la República es derrotada, pues no pueden regresar a España, y muchos de ellos terminaron haciendo sus vidas, estos niños de Morelia, como se les conoce, terminaron haciendo su vida acá en México, en la República Mexicana. Muchos se quedaron en Morelia, otros fueron a otros lugares, a Puebla, a otros sitios, ¿no? Muy pocos regresaron. Ya siendo adultos muy grandes, algunos pudieron regresar a España, pero pues ya no encontraron a sus padres, ¿no? Seguramente algunos murieron en la guerra, o otros pues cambiaron de domicilio, etcétera. Fue toda una tragedia, digamos, propia de las consecuencias de una guerra civil. Pero no quiero decir que es una copia la cartilla de liberación proletaria de la cartilla escolar antifascista, porque eso sería justamente ser injustos con los creadores artísticos de la cartilla de liberación proletaria. Yo creo que la Liga, la LEAR, ¿no?, como se le conocía, tuvo mucho que ver en esto. Desgraciadamente no hay como mucha evidencia de quiénes fueron en concreto los que lo hicieron, pero sí tenemos indicios de que la LEAR estaba muy cercana a los proyectos educativos de la SEP, no necesariamente de la cartilla, pero sí otras cosas, y que no solamente fue en el gobierno de Cárdenas, sino desde antes, muchos pintores, ¿no? Y ahí está todo lo que nos enorgullece de los murales de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, ¿no?, de Revueltas, etcétera, eran parte de este proyecto, ¿no? Toda la gráfica popular es importante también en este periodo, y todo eso está contagiado, o se ve visible, para quien es conocedor de la historia del arte, pues que está en estas páginas de esta cartilla de la que hemos estado hablando con cierto detalle. Tenemos que recordar que en esos tiempos pues había personajes del mundo de las artes y del mundo de intelectuales que estaban muy ligados tanto al gobierno cardenista como a la lucha de los pueblos, ¿no? Muchos militantes del Partido Comunista, muchos que no eran del Partido Comunista también, pero que trabajaban con obreros, con campesinos. Y por otro lado hacían grandes murales, o sea, tenemos a fuerzas que hablar de Diego Rivera, de Alfaro Siqueiros, pero pues también de muchas otras personas que trabajaban por un proyecto revolucionario, ¿no? Creo que ahí está la onda. Había un proyecto que, si bien ahora podemos tener ciertas diferencias con este proyecto de nación, esta creación de la identidad de mexicanos, en vez de ver toda nuestra diversidad y ensalzarla, pues éramos los mexicanos todos unos y así, ¿no? Pero sí hay que recordar que había como un trabajo en conjunto social, ¿no? Y yo me quería regresar un poquito a que habláramos de estas similitudes de la cartilla. Tú decías que si habláramos de una copia, pues no sería justo, ¿no? Yo creo que son como coincidencias que tienen que ver con una ideología y que tienen que ver con intereses, ¿no? Porque si, por ejemplo, aquí en la de acá de México se habla de Zapata y que luchó por la tierra y libertad. En la de España hablan de Durruti, que murió por un ideal. Y hay como muchas cosas que van ensalzando estos ideales, ¿no? Creo que no nada más era enseñar a leer y escribir por el simple hecho de enseñar a leer y escribir. Y que creo que es una línea que nos lleva también a Freire después, años después, ¿no? Que es justamente educar para liberar. ¿O cómo lo ves? Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, por un lado, no creo que es importante lo que dices, compañera. Muchos maestros y maestras estaban afiliados al Partido Comunista en la época de los 30, ¿no? Incluso desde los 20, de la década de los 20. Entonces, sí, el Partido Comunista jugó siempre un papel muy importante, no siempre reconocido. En la historia oficial, obviamente, está ignorado, pero que fueron articuladores, organizadores, ¿no? En lo de la cartilla, sí, yo creo que, además de coincidencias, yo creo que sí hay una fuerte influencia. Pero una cosa es hacer influencia y otra cosa es hacer copia, ¿no? Y yo creo que ahí está la originalidad también mexicana, la adaptación a las circunstancias mexicanas. Y lo de Paulo Freire es muy interesante, por supuesto, porque la pedagogía popular o las pedagogías populares no salen de la nada, sino también tienen una historia. Y esa historia no siempre, bueno, muchas de las veces está fincada en la tradición magisterial que va mostrando esto. Hoy todavía podemos ver, y a mí me da un enorme gusto, maestros y maestras en nuestras aulas, en nuestras escuelas, muy comprometidos y que todavía están como, sin, a lo mejor a veces sin saberlo, muy influenciados por esos tiempos de los 30, ¿no? De los maestros de los 30, esta idea de ser líderes sociales, esta idea de acompañar los procesos de organización, estas ideas de responder con compromiso frente a injusticias, estas ideas de caminar junto a la población a partir de sus necesidades más inmediatas en las colonias, en el caso de las ciudades, o en los ejidos y otras tierras, en el caso del campo. Creo que eso todavía hay muchos maestros así, ¿no? Y eso es lo interesante de volver al pasado. Yo lo decía al principio de nuestra plática, hay que mirar el pasado siempre desde el referente del presente. Y creo que también había muchos escritores comprometidos. Yo mencionaría a José Revueltas como uno de los de estos que generó mucha literatura y mucho compromiso para hacer visibles a los invisibles, ¿no? Que por la historia luego están como descuidados, y en ese sentido con el proyecto de España pues había mucha coincidencia, no en vano finalmente México abre la puerta a muchos republicanos que quedaron en el exilio y que sufrieron mucho para poder llegar a México, pero que finalmente aquí salvaron sus vidas y le aportaron a México también en más de una cosa, no llegaron como privilegiados ni mucho menos, sino también llegaron a comprometerse. Por supuesto, el exiliado siempre piensa que pronto podrá regresar a su tierra. Lamentablemente, en el caso específico español, pues esto no fue posible porque Franco se sostuvo muchos años con represión, con tantas injusticias, ¿no? Pero tampoco se quedaron cruzados de brazos, sino hicieron mucha actividad. Muchos de ellos fueron a trabajar al Politécnico Nacional, a la Escuela de Chapín o a la propia Universidad Nacional, a universidades de provincia, o fundaron escuelas de secundarias o escuelas primarias, es decir, aportaron mucho en el terreno de la educación, pero también en otros terrenos. Vinieron médicos, vinieron periodistas, en fin, mucha gente valiosa que finalmente también ayudó y se incorporó al proyecto. ¿Por qué se acabó el proyecto? ¿Qué pasó con ese proyecto socialista, ¿no? Pues eso obviamente ya le tocó al siguiente sexenio cambiar el artículo tercero, pero lo interesante es que la intención del gobierno de Ávila Camacho era acabar con el artículo, cambiar el contenido del artículo tercero que definía la educación socialista por otro contenido. Lo quisieron hacer desde el principio del gobierno de Ávila Camacho y no lo lograron sino hasta el año 45, es decir, 5 años después. ¿Por qué esto? Porque evidentemente el magisterio y padres de familia y otros sectores intelectuales se opusieron a ese cambio, entonces no les fue tan fácil cambiarlo. Y aunque lo cambiaron a nivel de la Constitución, en las prácticas, en las escuelas, siguió habiendo mucho de esta idea cardenista. Por eso es que digo que todavía hasta el día de hoy podemos ver esas prácticas, ¿no? Pues bueno, estamos viendo estos, cómo la historia no es una línea, pero sí un continuum, y sí muchas de las cosas que pasaron antes nos marcan y nos siguen marcando, y cómo se van arraigando. Otra cosa que yo creo que es importante mencionar, y no es nada más para ese periodo, sino para todos, es que las leyes arriba, si no tienen un sustento abajo, nomás no pegan. Cuando están sustentadas es cuando el pueblo las hace suyas y también cuesta trabajo

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. La educación primaria será obligatoria. Regresamos a Palabra Indómita y, como bien decía el compañero en el bloque anterior, le vamos a entrar a ver, pues, cuáles fueron las repercusiones de esto, porque hasta el momento hemos hablado como si todo fuera idílico. Yo hasta me lo imagino y digo, wow, me imagino todo este movimiento en México, los maestros, respetados por un lado como uno de los pilares reconocidos como pilares del cambio social, suena muy bonito, pero el poder nunca se queda cruzado de brazos. O sea, no es muy ingenuo pensar que si hace una revolución ya ganamos, los mandamos a la fregada y ellos dicen, bueno, pues ya nos vamos, ¿no? O bueno, vamos a cambiar, vamos, ya, nos vamos a volver buena onda. No, eso no sucede. Siempre ponen trabas y pues imagínense a las buenas personas de buenos modales, de buenas costumbres, viendo, no sé, a su empleada tal vez con una de estas cartillas de liberación proletaria en la mano. Puede darse un escándalo. Y aquí creo que hay ciertos sectores que fueron muy, muy dañados con esto, pues obviamente los latifundistas, los empresarios y la iglesia. Y la iglesia, pues hasta donde entiendo, se las cobró muy cara a los maestros, muy, muy cara. Y yo aquí, antes de que nos empieces tú a contar, yo quiero decir algo, quiero alargar un poquito. Y es que hay una película de Matías Meyer que se llama Los Últimos Cristeros, en la cual pues se pinta a los cristeros como todos unos guerrilleros que luchaban por su libertad de credo, por supuesto la suya, no la de todo mundo, a creer en lo que le plazca. Y el director, cuando fue cuestionado, básicamente su respuesta fue: no, es que luchaban contra el gobierno federal. Y dice, bueno, y por eso cortaban orejas, senos, testículos, por eso perseguían, mataban, humillaban a maestras y maestros porque peleaban contra el gobierno federal. Eran tiempos diferentes, no hay que ser anacrónicos, no hay que pensar que siempre los malos de ahora han sido los mismos malos, más que la burguesía. Esos siempre van a seguir siendo malos. Pero bueno, compañero, ¿qué nos puedes contar de estas respuestas sociales desde el poder? Claro, muy de acuerdo con lo que dices, compañera. Obviamente esto no lo debemos ni tener una mirada anacrónica ni idealista. Eso sería como muy ingenuo. Evidentemente había contradicciones sociales, que la siga habiendo, etcétera. Y obviamente quienes fueron opositores por sus distintos intereses a las propuestas cardenistas, pues no se quedaron con los brazos cruzados, ¿no? Se organizaron. Hay que recordar que uno de los partidos de derecha nació justamente en el gobierno de Cárdenas, ¿no? El PAN. Pero no solo eso, sino todo esto que dices tú de la persecución que hubo a muchos maestros y maestras. Eso también sucedió. Maestros que tuvieron que ser cambiados porque solo así se podía salvarles la vida, pero hubo muchas maestras o maestros que sí fueron desorejados, asesinados, maestras violadas, en determinados lugares de la geografía nacional, ¿no? Efectivamente. Además, no todos los maestros y maestras estaban de acuerdo. Algunos de ellos estaban, pues, por su propia religión católica, en desacuerdo con la idea de la educación socialista, ¿no? Iban y daban sus clases, pero no se involucraban más allá de eso, de cumplir con esa faceta. O sea, la realidad fue mucho más compleja de lo que hasta ahora hemos estado platicando, y hemos estado platicando de esta manera para enfatizar un poco el carácter de la educación popular, ¿no? Que no solo viene de la Secretaría de Educación o de algún intelectual o un pedagogo muy famoso, sino también viene de maestros y maestras y de otras personas, ¿no? En ese sentido. Obviamente esto chocó mucho, pues es muy, muy, habría que reconocer todo este conflicto que hubo contra Cárdenas por parte de la burguesía de Monterrey, que llegaron a parar, Monterrey tuvo que ir Cárdenas a Monterrey y hablar y decir, bueno, pues si no quieren seguir produciendo, nosotros tomamos las fábricas y seguimos haciendo esto, ¿no? Eran formas de querer frenar un poco esto. Los latifundistas, ya yo había hablado hace rato de cómo para cuidar sus grandes extensiones de tierra, muchas hectáreas, muchas de ellas las mejores hectáreas, pudieron a veces sobornar a la Comisión Agraria o al ingeniero agrónomo y terminaron por salvar las mejores tierras y dejar las tierras menos eficaces productivamente hablando en manos de, bueno, que se queden en un ejido, o fraccionaron y pusieron los nombres de todos sus hijos para mantener aparentemente pequeña propiedad, pero en realidad seguía siendo un latifundio. Todo eso estuvo ahí presente. Eso hace todavía más, de más realce, el esfuerzo de los maestros y maestras socialistas comprometidos que fueron líderes en sus comunidades, ¿no? Que se entregaron con convencimiento, con su credo pedagógico, tenía que ver con eso, con nosotros, la manera de ser revolucionarios, como se entendía en esa época, era, pues obviamente, llevando los conocimientos a la población, ¿no? Que había sido negada en la dictadura a tener esos conocimientos, a crear nuevas escuelas, a crear nuevas instituciones, a defender además estas escuelas, ¿no? Bueno, hemos hablado de la parcela escolar, ¿no? Que estaba asociada a la escuela y que era una manera de que los niños y niñas también pudieran ir aprendiendo los saberes que sus papás, si eran campesinos, les iban a enseñar, pero que fueran aprendiendo organización, formas de organización, que fueran aprendiendo el valor de la tierra y que de alguna manera el producto de esa parcela sirviera para un proyecto educativo, para construir otra aula, para traer material, nuevos libros, para hacer alguna otra mejora, para crear el teatro al aire libre, en fin, todas estas actividades que suponía la idea de la escuela rural en la época socialista y en las anteriores épocas, ¿no? Entonces sí hubo mucha movilización, y esa movilización, como tú bien dices, compañera, es la que permite después defender varias de estas cosas, ¿no? Si esto hubiera sido borrado del todo, hoy no tendríamos, como digo, este indicio de maestros muy comprometidos que siguen trabajando en muchos lugares de la República, en zonas muy amoladas, muy descuidadas, muy despojadas, de mucha pobreza, y siguen ahí trabajando y construyendo escuelas y construyendo valores democráticos, valores populares, y que siguen pensando en que el pueblo merece tener satisfechos sus derechos, pero no como una concesión desde arriba, ¿no?, sino como resultado de la organización popular vía cooperativas, vía otras organizaciones sociales, vía sindicatos, vía organizaciones ejidales, etcétera, ¿no? Eso creo que es lo que dejó un poco esta intención, que aunque fue borrado del texto de la Constitución, no necesariamente los maestros dejaron de renunciar a sus convicciones formativas, pedagógicas, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo hicieron, su quehacer en el aula se hizo más complicado, porque hoy el discurso no les favorecía, el discurso oficial, pero siguieron viendo, buscando alternativas, como las siguen haciendo hoy muchos maestros y maestras en este país. De hecho, desde el cierre del bloque anterior nos estabas platicando de estas transformaciones. Viene la reacción de estos grupos privilegiados, de latifundistas, que eran muy afectados por la reforma agraria, de los empresarios, de la iglesia, y viene el cambio de gobierno, llega otro general al poder, Manuel Ávila Camacho, y se enfoca más en organizar dentro del partido oficial ya no a los sectores populares, sino a estos sectores empresariales. Es cuando van a surgir estas organizaciones de empresarios, ya estaba el PAN, y viene este cambio, ¿no? Borrar la educación socialista, dejar solamente la cuestión laica. ¿Qué es lo que va a pasar con estos programas que iban hacia el campo? ¿Hacia dónde se va a enfocar ahora el proyecto de gobierno. Sí, yo creo que el cambio es claro, no solamente por la mirada que tenía Ávila Camacho de los problemas. Él llama a lo que se llamó su consigna gubernamental, la unidad nacional. Y bueno, le toca obviamente la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y de la entrada de México a esta guerra, ¿no? Como respuesta a un ataque a dos buques petroleros mexicanos por parte de los alemanes, de los nazis. Entonces, incluso en ese momento se cierran muchas condiciones. En el Código Penal se introduce el delito de disolución social. Es decir, nadie podía disentir de las medidas del gobierno, nadie podía organizar otras cosas porque pues, podía contribuir a ser enemigo, traidor y favorecer al eje Tokio-Roma-Berlín, ¿no? O sea, a los nazis, a los fascistas. Entonces, pues crearon este artículo que restringía varias de los derechos ciudadanos. Y este artículo del Código Penal, después de que terminó la guerra, que a lo mejor se justificaba en ese momento, yo no creo que fuera así, pero había quienes pensaran que era necesario ese artículo del Código Penal, se prevaleció hasta el 68, era una de las demandas del movimiento estudiantil, ¿no? Quitar esos dos incisos de este artículo del Código Penal, porque eran el instrumento para castigar a los opositores, ¿no? Si fueran opositores partidarios o opositores sindicales o de otra naturaleza, esa era la manera. Ah, tú estás agitando a los trabajadores, estás en contra de la unidad nacional, pues vas a la cárcel, ¿no? Y pues hasta después del movimiento de 68 fue suprimido este aspecto del delito de disolución social. Ese es un ejemplo de los muchos cambios que variaron en ese sentido. También los maestros, había yo dicho, no solamente fueron con lo de la reforma agraria, sino también lucharon para convencer a muchos campesinos en distintos sectores del país, especialmente en la zona del Bajío, que no querían la tierra que les tocaba por como producto de la reforma agraria, porque el cura del pueblo les había dicho que eso era un robo, que eso pertenecía a una persona y que no era de ellos y por lo tanto no la podían tomar. Y muchas personas preferían no organizarse en el ejido precisamente por la palabra del cura. Entonces ahí también había un proceso educativo que los maestros tuvieron que enfrentar, de ir convenciendo, ¿no? Pero esto no era nada fácil porque la población era, en esa región del país, sumamente católica. Entonces combatir a la palabra del cura desde la palabra del maestro, pues era complicado y era también jugarse muchas cosas, hasta la integridad misma, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, también cambió no solo de nombre el partido que estaba en el poder, ¿no? De ser el Partido de la Revolución Mexicana al Partido Revolucionario Institucional, que ya desde las propias palabras va dándonos idea de por dónde iba el asunto, sino también cambió el modelo programático, ¿no? Ya se pensó que había que poner fin al reparto agrario cuando todavía no había cumplido sus metas y siguió, por obviamente, las demandas campesinas. También se pusieron muchas trabas para el reconocimiento de sindicatos o para la legalidad de huelgas. Se fortaleció mucho la Junta de Conciliación y Arbitraje, que de alguna manera la que iba a dictaminar si una huelga era legal o no, y la mayoría de las veces decía que era ilegal, favoreciendo justamente a los sectores privilegiados, ¿no? A los dueños de las fábricas, etcétera, ¿no? No reconocimiento de algunos sindicatos si no estaban afiliados a las organizaciones afiliadas al propio PRI, ¿no? Y todo esto, bueno, pues se da en este proceso de Ávila Camacho y se continúa con el de Miguel Alemán, que además tiene la característica de este siguiente gobierno, el de Alemán, de ser abiertamente pro-yanqui, ¿no? Es decir, no solo al nivel del turismo, sino alentando la inversión en distintos sectores con muchas facilidades, exención de impuestos por 10 años, no pago de prediales por 10 años, en fin, muchas, muchas facilidades para invertir, prometiéndoles la pasividad de la fuerza de trabajo, los obreros que no iban a poder estar organizados. Y esto no solo era legal, sino también había golpeadores, ¿no?, contra quienes intentaban organizarse. Todos estos cambios no se dieron de un día para otro, sino se dieron a lo largo de estos años y fueron como enfrentados por los sectores populares de maneras muy, muy heroicas muchas veces, pero no siempre eficaces, porque fueron muchas veces reprimidos, ¿no? Esto que decía la compañera de que no se iban a quedar contentos ni iban a volverse buena onda, pues es una buena manera de ilustrar lo que estoy tratando de decir, ¿no? Creo que era en ese sentido muy, muy complicado. Los contenidos educativos cambiaron, sí, a la idea de la armonía social. En la retórica de la educación socialista sí había una, digamos, se reconocía, entre otras cosas, la idea de que la sociedad estaba dividida en clases y la idea de la lucha de clases. Eso se quita en el sexenio siguiente, ¿no?, en los programas. Otro elemento importante para el campo que le afectó, las normales rurales, que nacieron en los años 20 y se mantienen todavía hasta ahora. En este momento sabemos, el referente más que nos viene más rápido a la cabeza es Ayotzinapa, pero hay normales rurales en otros lugares del país. En el 43 se ordena desde la Secretaría de Educación Pública que el currículum de las escuelas normales rurales tenía que ser el mismo de las escuelas normales de las ciudades. Es decir, se quita la especificidad de la formación del maestro rural. Eso fue un golpe importante, por lo menos en la ley, ¿no? Obviamente las normales resistieron y eso explica por qué a veces hay tanta animadversión de parte del gobierno hacia estas instituciones, ¿no? Que siguieron defendiendo la idea de tener sus tierras, de una formación agraria, de una formación integral para los futuros maestros rurales, con toda esta retórica también de que el maestro sigue siendo el líder social y tiene que cumplir con ese papel, ¿no? Pero ya desde esos primeros años del vilacamachismo ya podemos ver estos intentos de ir rompiendo con esto. Donde fue más agudo en términos de lo que estamos hablando, las normales rurales, es con Díaz Ordaz, que cerró pues la mitad de las escuelas normales rurales que había en ese momento, ¿no? Creo que esas son parte de lo que nos puede dar como pistas para entender por qué se fueron quitando algunos de estos proyectos. Otros pues tienen que ver con problemas también pues de la organización, ¿no? Justo con Ávila Camacho también se forma el CENTE y se forma desde una estructura vertical, ¿no?, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que hace es controlar a los distintos grupos, se expulsa o se prohíbe la militancia en el CENTE de parte de los maestros comunistas, por les poner un ejemplo, ¿no? Pues va quedando muy claro cómo fue este proceso de quitar la importancia de las movilizaciones populares, de lo que fue el proceso revolucionario, este cambio hacia la institucionalización, esta idea de armonía entre los grupos sociales para negar la lucha de clases. Y como no olvidamos el proceso de luchas populares, aquí en Palabra Indómita vamos a escuchar el corrido del comunismo mexicano. Maracas. dáselas de verdad, que vaya a ver cómo truena cuando arde el cañaveral. El monte se hizo pedazos y se metió en la ciudad, huellas de yunque en las manos que hacen el mundo girar. Mi machete y tu martillo en la noche brillará, mi machete y tu martillo. Ladrarán también los amos cuando empecemos a andar. Maestro consciente, no se rinde ni se vende. El maestro les da lección de dignidad. Maestro consciente, no se rinde ni se vende. El maestro. Ya estamos de regreso aquí en Palabra Indómita, ya estamos en el último bloque de este programa. Está muy interesante la plática con nuestro invitado acerca de cómo fue la educación después de la Revolución Mexicana, los procesos que se vivieron en la década de los 30 con el proyecto cardenista, la educación socialista, y en particular nos platicó de este material, esta cartilla de liberación proletaria. A nosotros nos parece relevante platicar de todo esto, pero nos gustaría mucho que tú nos compartieras por qué es importante recuperar los documentos históricos que hablan sobre la educación popular y que fueron dirigidos hacia esa educación popular. Claro, es no solo muy importante, yo pensaría que es como vital, ¿no? Porque es la posibilidad de documentar esta memoria histórica magisterial, popular, ¿no? Educativa, en proyectos que en su momento contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de sectores de la población, de parte del pueblo, y que, bueno, son proyectos, o sea, esos documentos pueden dar, no solamente no acercarse a ellos desde una mirada nostálgica, ese pasado que ya se perdió, no verlos como instrumentos de un museo, ¿no?, o guardarlos, sino pueden ser alimentadores de nuevas ideas, de esclarecimiento de nuevas ideas. En ese sentido, creo que esa es su importancia. Y eso lo tenemos que hacer los sectores que de alguna forma compartimos esas preocupaciones, esos intereses populares. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer los sectores que se encargan de hacer la historia oficial. No lo van a hacer los sectores digamos, que están en la élite de poder, lo tienen que hacer. Estos proyectos son, de alguna manera, también una forma de organización popular, ¿no? Recuperar documentos, recuperar tradiciones pedagógicas, recuperar ideas y ponerlas en el nuevo contexto, ¿no? Porque no se trata de, vamos, a lo mejor en su momento funcionaron, pero no necesariamente hoy, porque el país ha cambiado. Y entonces a lo mejor hoy se requiere otro esfuerzo. Pero ¿qué podemos aprender de esos documentos, más allá de también las ideas? Pues esto, ¿no? Que quienes crearon esos documentos, quienes hicieron estas propuestas pedagógicas, pues lo hicieron peleando por márgenes de acción, peleando por libertad, peleando contra las instituciones o las autoridades, y convencidos de esto. Entonces eso puede ayudarnos a renovar nuestras utopías educativas y a no pensar que pues ya no se puede hacer nada, que ya los problemas son tales, que ya los chavos no quieren ir a la escuela, que ya los chavos pues ya nomás ven el internet. Bueno, sí, obviamente hay una situación hoy distinta, pero de alguna manera podemos inventar nuevas pedagogías populares, y de hecho no se trata de empezar ahora a inventarlas, hay muchas experiencias en el país importantes que podríamos mencionar y de las cuales tendríamos mucho que aprender, ¿no? O sea, esa es la importancia de la historia, ¿no? Y a veces esos documentos son esos documentos escritos, pero también hay que darle valor a esos profesores jubilados que tuvieron durante muchos años su ejercicio y que tienen saberes que nos tienen que transmitir o que nos han transmitido, que de unos maestros a otros se han ido transmitiendo, e ir construyendo ese sedimento de pedagogía popular. Y después de todo lo que nos has platicado en este programa, ya nos estás compartiendo cuál es la importancia de estos documentos. ¿Tú cómo miras esta educación popular en México actualmente? Ya no estás hablando de que sería importante renovar las utopías educativas, pero después de toda esta reflexión, ¿hacia dónde invitarías a quienes escuchan esta palabra indómita? ¿Hacia dónde podríamos mirar? Claro. Pues yo creo que eso, a gritar más fuertemente esa palabra indómita, ¿no? Yo creo que hay muchos proyectos educativos de base popular que habrá que irlos, pues dándoles altavoces, dándoles espacios de expresión, ¿no? De comunicación de esas experiencias muy valiosas, algunos al seno del propio sistema educativo, otros por fuera del sistema educativo, pero pues eso explica muchas cosas. Citaré algunos que me parece, no como ejemplos a seguir, sino como ejemplos de lo que se está haciendo en este momento y que podemos conducir la mirada hacia esos procesos. Lo que se está haciendo en Cherán, por ejemplo, lo que se está haciendo con la pedagogía zapatista en el sureste mexicano, lo que está haciendo la sección 22 en Oaxaca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que está haciendo la CENTE en Michoacán. En fin, hay muchas experiencias educativas de las que hay que aprender. Muchos dirán que son modestas porque no tienen alcance nacional, pero no, yo creo que finalmente hacen lo que hoy queremos como aspiración de país, un país plural, un país diverso, donde se respete esa diversidad y donde no haya un modelo homogéneo, ¿no? Creo que esa sería un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues también aprender del pasado. Yo no creo en que del pasado no se pueda, que aprendiendo del pasado ya no se pueden cometer los mismos errores. El humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Pero también es aquel que puede adelantar un porvenir. Y hace rato hablábamos de Paulo Freire y decíamos, bueno, pues algo de esto de la Cartilla de Liberación Proletaria, de la que le dedicamos un buen rato a esta plática, podíamos asociar. Ahí podríamos aprender algo. Paulo Freire era muy crítico de estas cartillas. Obviamente era muy crítico en los años 70, no en los años 30, ¿no? O sea, cumplieron su función histórica las cartillas. Hoy hay otras maneras que la población adulta aprenda a leer y escribir, ¿no? Y ahí está esto de la idea freireana de la palabra generadora, que es a partir de las condiciones de análisis de la realidad como podemos de alguna manera entender, a leer la palabra, pero la palabra escrita, pero también a leer el mundo, ¿no? Él empezó en Brasil y en el primer círculo que organizó, la primera palabra generadora fue ladrillo. Bueno, no sé cómo se dice en portugués, pero era ladrillo. ¿Por qué? Porque estaba trabajando, alfabetizando albañiles. Entonces el ladrillo para ellos era un primer instrumento cotidiano, cercano, ¿no? Entonces de ahí los albañiles empezaban a discutir, los albañiles brasileños de esa región de Pernambuco, empezaban a discutir sobre sus condiciones, ¿no? No solo era el ladrillo como el instrumento de trabajo o como el instrumento que quedaba en la casa, sino empezar a asociar, bueno, esta casa que estamos haciendo no es para nosotros, nosotros no tenemos una casa así, y en fin, otras cosas se iban generando a partir de una sola palabra. Entonces aprendía a leer la palabra ladrillo, se descomponía en las sílabas, pero también se aprendía a leer el mundo, ¿no? Entonces ahí ya cambia el sentido pedagógico y a lo mejor ahí las cartillas dejan de ser un instrumento eficaz en esta educación popular, ¿no? Pero ¿cómo pudimos darnos cuenta de eso? Pues no nos hubiéramos dado cuenta de eso si no conocíamos las cartillas. Ahí está la importancia también de volver a los documentos históricos que hace rato estábamos como comentando, ¿no? Creo que va por ahí el asunto en ese sentido. La otra idea freiriana es que nadie educa a nadie, sino todos nos educamos, ¿no? Es decir, se rompe con la verticalidad pedagógica y se pone en una horizontalidad. ¿Yo puedo aprender de un analfabeto? Claro que sí. Voy a aprender de su experiencia de vida, de su experiencia laboral, de sus condiciones de vida, de sus valores. Y a lo mejor yo lo poco que le voy a enseñar es a leer el alfabeto, ¿no? Ahí está un poco la premisa pedagógica de toda educación popular. Así es, fíjate que te comento, compañero, en Xochitlahuaca, Guerrero, donde tenemos muchas personas que nos escuchan, bueno, eso esperamos. Ahí hay un proyecto muy bonito que se llama Una Escuela para la Vida y ha ido creciendo a lo largo de los años. Es un proyecto muy bonito de educación primaria que formaron entre pues varios maestros, maestras, y que lo han defendido y cuidado y ha ido creciendo. Y eso es, yo te invitaría a que le busques este proyecto, ¿no? De una escuela para la vida y pues que lo sumes a tus ejemplos de educación libre, autónoma y para los pueblos. Pero bueno, aquí en Palabra Indómita hemos tenido varios programas de educación, dedicados a la educación. Hicimos una de la normal del MESHE, hemos hecho otros de la educación, de la escuela y lo común, de diversas pedagogías, y tenemos ahí en el tintero varios otros programas, justamente uno de la escuela rural, que no se ha dado, pero se va a dar prontamente, van a ver, porque nos interesa muchísimo la educación, creemos que es básica, ¿no? Es básica para la transformación del mundo. Te agradecemos muchísimo tu palabra, tu conocimiento, que hayas compartido con nosotros tu tiempo. ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar? Con todo gusto. Primero, una enorme disculpa por mi ignorancia de este proyecto. Voy a tratar de conocerlo. Y por el otro lado, pues felicitarles a ustedes por este espacio que permite justamente este intercambio de ideas. Y estos programas o estos proyectos populares de educación son lo que nos permiten a quienes de alguna forma estamos ligados a la educación, como educadores, como interesados, como padres de familia también, a que pues sepamos que sí puede haber un mundo distinto, ¿no? Y para que, como tú dices, para que ese mundo distinto, más justo, menos avasallador, más libre, pueda ser posible, la educación juega un papel central. Pues muchísimas gracias por habernos compartido todo este pedazo de nuestra historia y por haber estado en esta palabra indómita. Esto fue todo por el día de hoy y nos vamos, no sin antes agradecer a las radios que nos prestan su pedacito de aire libre. En Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua. En Nuevo París, en Montevideo, Uruguay, Radio Alternativa, que esperemos prontamente los dejen de estar chingando. Y acá, en Ciudad Monstruo, que también como chingan y chingan, pero bueno, resiste, la que huelga radio. Nos vamos con esta canción del gran maestro que tanto queremos y extrañamos, que cómo hace falta a Óscar Chávez. Y esta canción se llama El 3030, la escribió Carlos Gutiérrez Cruz, y escúchenla. Con esto cerramos esta palabra indómita. Muchísimas gracias. Qué pobres estamos todos, sin un pan para comer, porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Mientras él tiene vestidos y palacios y dinero, nosotros vamos desnudos y vivimos en chiquero. Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos, pero toda la cosecha es para bien de los amos. Nosotros sufrimos todo, la explotación y la guerra, y así nos llaman ladrones porque perdimos la tierra. Y luego los padrecitos nos echan excomuniones, ¿a poco piensan que Cristo era como los patrones? Compañeros del arado y los de toda herramienta, no más nos queda un camino, agarrar un 30-30. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.